Sí, al 0800 del municipio, que es el call center donde se toman todo tipo de reclamos. Hay una vieja costumbre de los reclamos de arbolado ir a hacerlos personalmente al mostrador. De llevar la nota, la foto. Y generar notas, lo cual, bueno, hoy ya solamente se está solicitando y convenimos hacer cosas por nota cuando van a requerir la formación de un expediente, que es cuando alguien solicita la erradicación de un forestal. Nada más que ante esas circunstancias. ¿Qué condiciones debe tener, así a simple vista, del conocimiento, un árbol para uno decir, bueno, la verdad que me pongo en alerta, me acerco al municipio a llevar la nota o a que alguien lo venga a ver? Estar en malas condiciones como para representar un peligro. Ese es se podría decir, el paraguas que ampara, huecado, exacto, que ampara una erradicación. O tener un grado de, si bien no representar un peligro, porque tal vez el árbol no es muy grande, pero tener un estado de decrepitud tal que ya está, se podría decir, más muerto que vivo, digámoslo en criollo. También lo amerita. Pero el resto de las situaciones que pueden ser aquellos problemas que genera el árbol en la convivencia con el mismo, habitualmente no son motivos para erradicarlo al árbol, pero hay muchas situaciones que merecen ser estudiadas. Por lo tanto, lo invitamos a que hagan su reclamo. Muchas veces lo que se solicita en esos casos es que al 0800, es decir, al call center, pongan una solicitud de inspección. Entonces un profesional va y pongan los motivos, es decir, declaren los motivos por los cuales están solicitando una inspección. Se hace una inspección previa y se pueden ver si hay méritos suficientes como para probar con hacer un análisis más profundo para ver si vale la pena o no erradicar el forestal.